Está Sergio precisamente en la cobertura de este accidente. La primera noticia nos indicaban precisamente que en ese lugar un auto había despistado y había caído en un zanjón. Bueno, veremos cuáles son las noticias que nos trae Sergio Di Pino de la redacción de Infobeme.com desde el lugar de los hechos en 226 y Pellegrini. Sergio, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, tempranito y bajo la lluvia a laburar. Sí, exacto. Pero sí. Bueno, contanos qué es lo que pasó. Estás en 226 y Pellegrini. Sí, es un poco más allá de 226, de Pellegrini, digo, por ruta 226, un automóvil Renault 12 rural que, bueno, aparentemente se despistó solo y, bueno, cayó en una de las zanjas. Una persona fue trasladada al hospital, todavía no tenemos la identidad, aparentemente estaba fue sacado en shock, pero el auto no volcó, que es lo que indicaban aquí en el lugar, que podía haber sido peor, digamos, lo que hubiera pasado. Un solo integrante en el vehículo. Un solo integrante. Ajá, sí. Ajá. Más o menos aquí es a la altura de la estación de servicio de GNC, o para el otro lado. Más o menos, sí, un poquito más para adentro, digamos, hacia el lado de Sierra Valla. Ajá, bien, bien. Pero es a pocos metros, estamos casi enfrente de la estación de servicio. Ajá, ajá. No se sabe, es una recta ese lugar. Exactamente, sí, aparentemente, bueno, puede haber tomado agua que hay en la calzada, digamos, y se va. Uh-huh. Hace unos metros, porque hay una huella unos metros más adelante, y termina en la zanja, y va en sentido a la barriga. Ajá, ajá, ajá. Todo más bueno lo que se sabe, todavía no ha sido bastante reciente. Recién se retiró bomberos, que, bueno, tuvo que rescatar a un joven. Lo que sabemos se llama Gonzalo, pero no tenemos el apellido. Ajá. Y bueno, están llegando recién algunos familiares, y bueno, esto es muy reciente. Bien, ¿estaba consciente el joven? No sabemos demasiado porque, bueno, cuando arribamos ya había sido retirado. Ah, pero bien. Por lo que indican aquí, estaba en shock, pero no estaría, digamos, no tenía idea de tanta gravedad. Igual habría que corroborar en el hospital, ¿no? Porque... Bien, estamos acá en el lugar. Bien, Sergio. ¿Está el tránsito parcialmente cortado? ¿Cómo es la situación? No, de ninguna manera el paso, digamos. El auto está sobre la banquina, hay un patrullero sobre la banquina, pero el tránsito es normal, digamos. Ajá, bien. Bueno. Todavía están tratando de terminar las causas de la situación. Aparentemente es un despiste porque no... Cuando llegan, digamos, estaba el auto solo, ¿no? Bien, bueno, te agradecemos, Sergio. Bueno, estamos en contacto para cualquier otra novedad. Bueno, bien, muchas gracias. Bueno, recordamos el accidente que nos está reportando Sergio Di Pino. Un auto se despistó en ruta Nacional 226, cerca del motel 226, la estación GNC, precisamente en sentido a Sierras Vallas. Es un Renault 12 Break. Un joven fue herido y fue rescatado por bomberos al caer el vehículo en una zanja, vehículo que no volcó. Pero que, bueno, ha sufrido el impacto precisamente porque el joven tuvo que ser rescatado por los bomberos voluntarios de Olavarría a esta hora de la mañana. El accidente se registró hace minutos nomás.